Nosotros los últimos saberes los cobramos el día mazo, lo cobramos con cheque de una firma que se presenta en convocatoria, que es Vía Fruta, y eran cheques que estaban para, ¿no es cierto?, el mes de mayo, más o menos entre el 10 y 15 de mayo. Uh-huh. Cuando lo fuimos a cobrar al banco, nos encontramos con que estaba la cuenta cerrada por la convocatoria de esa firma. No había plata. Así que no. ¿Y con esos cheques le pagaban? ¿Qué meses le estaban pagando con esos cheques? El mes de marzo. Por eso le cuento que el mes de mayo, cuando vamos a cambiar los cheques, porque nos estaban pagando más o menos a los 60 días de retraso, cuando vamos a cambiar los cheques nos encontramos con que estaba la cuenta cerrada. Entonces no cobran de... ¿El último mes que cobraron fue febrero, puede ser, o diciembre? Y viene a ser marzo, más o menos, porque algunos compañeros, después ellos le reconocieron algo de los cheques, así que lo último marzo, estaríamos de abril hasta la fecha, sin agarrar un peso, ¿no? Ajá. De la empresa. Claro, ¿y ustedes desde cuándo decidieron tomar el aserradero? Nosotros el primero de junio nos presentamos a trabajar y nos encontramos con el portón cerrado, con un cartel que decía que estábamos suspendidos en el cartel, sin ninguna notificación, sin nada, que estábamos suspendidos por 30 días. Así que hicimos una presentación en la Secretaría de Trabajo, como corresponde, y nos vinimos a nuestras casas. El día 10 de junio hacemos... También nos reunimos ahí con gente de la empresa, en la Secretaría de Trabajo, y se hace en un acta queda escrito que ellos no pueden sacar ninguna máquina que entorpezca el normal funcionamiento de la empresa, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, sin el consentimiento nuestro, si sacaban alguna máquina tenía que ser que no perjudicara el normal funcionamiento. Ajá. Uh-huh. Y aparte de eso, el dinero destinado tenía que venir directamente a los sueldos adeudados. Eso nunca ocurrió. Las máquinas empezaron a salir. ¿Se las llevaron? Sí, un montón de máquinas, arriba de 10 máquinas. Máquinas que estaban de los años 76 para adelante, compradas por el padre de los que hoy están al frente de la empresa, Edith y Edgardo Rodríguez. Siguen siendo los Rodríguez, ¿no? Sí, de los Rodríguez, hijos de Emilio Rodríguez, uh-huh. Una excelente persona que fue el que llevó adelante toda esta empresa, ¿no? Uh-huh. Pero él falleció en el 2002, entonces quedaron Edith y Edgardo Rodríguez al frente de la empresa, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nos sacaron muchas máquinas, cuando no nos pagaban. Nosotros en primero de julio volvemos a trabajar como nos correspondía. Nos volvemos a encontrar con otro cartel, con el cerrado de portón con llave, diciendo que no tenían luz, que se le habían cortado. Así que al no tener energía eléctrica, tampoco pudimos trabajar. Uh-huh. Así que volvimos a la Secretaría de Trabajo a hacer otra posición y nos volvimos a ir nuevamente a nuestras casas, ¿no es cierto? Porque somos gente demasiado pacífica. Entonces, fíjese que usted recién me contaba que estuvo en el 70, yo del año 73, que estoy en la empresa, así que se puede imaginar. Ajá. Uh-huh. Así que nos volvimos a nuestras casas. Cuando vimos que ya nos estaban sacando muchas máquinas y todo, el 31 de julio nos acostamos en el portón. Uh-huh. Y nos quedamos ahí afuera cuidando nuestra fuente de trabajo y que no nos sacaran más máquinas, que si la empresa no quiere seguir, podría ser también una posibilidad de cobrar algo de nuestros haberes, ¿no? Claro, porque claro. Tantos años y todos los meses que nos deben y todo lo demás. Cañadas, ¿y por qué no les pagan? ¿Qué dicen los propietarios de la empresa? ¿No hay plata? ¿Por qué? Y eso, lo que yo escucho en los medios, ellos echan la culpa al último año, al problema que hubo, a esta firma que presentó convocatoria, creo que tampoco el tema no fue un año bueno para tener la fruta. Uh-huh. Entonces, ellos echan la culpa a todo eso. Pero nosotros sabemos que no es así, porque están debiendo aportes que se puede corroborar tranquilamente en ANSES o en el Sindicato de la Madera, o aportes más o menos por 10 años que no venían pagando. Y un montón de cosas que ellos venían haciendo mal, ¿cierto? Claro. En realidad, al ser sucesión, una parte hacer sucesión, haberlo dejado el padre, nosotros veíamos que salían las cosas, salía el capital, pero no estaba invertido en el aserradero, sino ellos se fueron enriqueciendo, o sea, su capital fue creciendo personalmente, pero el aserradero fue decayendo, ¿no? Cañadas, yo me acuerdo que en la época que yo estuve, que fue en realidad fue el 74 que yo estuve ahí, 74-75, en ese verano, lo que se hacía eran cajones de madera y con eso se vendía la fruta y se exportaba. Después vino el cartón corrugado, vino toda, o sea, se cambió totalmente eso. ¿Qué están haciendo en estos momentos? ¿Qué producen ahí? Se sigue produciendo algo, ¿no? Como usted dice, no es tanta la cantidad de cajones, porque en esa época también trabajaban arriba de 100 personas, ahora nosotros estábamos siendo 23 personas. Se siguen haciendo cajones, que se llama el cajón chileno, que es de 18 kilos, y se hacen jaulas también de madera, se hacen pales, se hacen vines. Se sigue, no es a la como era en ese momento, ¿no es cierto?, por la demanda tan grande que había, pero se puede seguir trabajando tranquilamente, ¿no? ¿Es cierto que ustedes están dispuestos a administrar ustedes mismos el aserradero? Nosotros quedamos en la calle. Lo nuestro ha sido una desesperación muy grande, ¿no es cierto? Hemos estado viviendo gracias al pueblo de Godoy, muy solidario, porque también ellos vieron la injusticia que estaban haciendo con nosotros, porque es una localidad muy chica, y ellos nos han estado ayudando, nos han estado llevando alimentos, junto con el municipio de Godoy, que la verdad que nos ha bancado a muerte, y por eso hemos estado sobreviviendo hasta el día de hoy. Y algo también que nos ha ayudado provincia, ¿no es cierto? Sí. Después, como nos encontramos en una desesperación tan grande, al estar abandonados, al estar en la calle, no sabíamos qué hacer, empezamos a buscar alternativas, a ver qué podíamos hacer. No queremos ir por un juicio, porque nosotros, le aclaro, no estamos despedidos, no estamos suspendidos. Las mismas empresarios dicen que nosotros estamos dependiendo de ellos todavía, que pertenecemos a la empresa. Estamos... nos han dejado abandonado completamente, pero seguimos perteneciendo a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo que en la provincia había empresas recuperadas, llegamos por un amigo que me lleva a mí a Roca, llegamos al aserradero Primero de Mayo y ahí nos aconsejan lo que más o menos podíamos hacer para nosotros hacer una cooperativa. Claro. Pero la idea nuestra nunca fue una cooperativa. La idea nuestra era cobrar nuestros sueldos, que van de 60 a más o menos 120, 130 mil pesos cada uno, cada obrero, porque nos deben vacaciones, aguinaldo, más de 6 meses. Entonces la idea nuestra era esa. Seguir trabajando y normalmente, como lo hemos hecho todos siempre. Sí. Pero la empresa no dice una cosa, pero hace otra. No quieren seguir ellos. Lo que nosotros vemos es que no tienen ganas de seguir. En una reunión que nosotros tuvimos en julio con el gobernador en la municipalidad de General Enrique Doy, estando el intendente, estando el legislador electo Oscar Díaz. Bueno, el señor gobernador le ofreció una ayuda económica muy buena. Y la empresa dijo de que con eso no llegaba ni a marzo. Así que nosotros vemos que no quieren seguir. Esa es la realidad. Por eso nos fuimos por la cooperativa y hoy está todo armado como cooperativa. Pero no nos dejan trabajar, no nos ponen la luz. Así que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Ustedes hicieron un planteo al gobierno de la provincia en ese sentido, ¿no? Para apurar, lo que habría que hacer ahí es apurar la expropiación, ¿no? O por lo menos que les permitan ingresar adentro y poder trabajar. ¿Eso lo tiene que resolver el gobierno de la provincia? ¿Lo tiene que resolver la justicia? ¿Qué lo resuelve? Nosotros tenemos una mediación hecha por el juzgado número 1 de Villa Regina, que nos teníamos que ellos iban a poner la fecha y todo, para ya tuvimos una audiencia en la justicia, iban a poner la fecha para hacer una mediación. Todavía eso no salió, así que estamos a la espera. Y después, no sé, yo creo que si la provincia no le da una mano, si la provincia no toma carta en el asunto, va a ser muy difícil que haya una resolución a esto, porque la empresa, lo vuelvo a repetir, yo no veo que tenga ganas, porque ellos tienen capital, ellos tienen cosas, pero no veo que tengan ganas de solucionar el problema nuestro, por más que digan otra cosa, ¿no? Y debe estar muy difícil conseguir trabajo en el Alto Valle también, porque está todo complicado ahí con la fruta, ¿no? Y Godoy es un pueblo muy chico, entonces es muy difícil, nosotros acá somos más o menos 22 compañeros y arriba de 120 familias, entonces queremos conservar la fuente de trabajo. En el caso de algunos, como en el caso mío, me faltan 4 años para jubilarme. Claro, claro. ¿Dónde voy a ir a trabajar? Y hay compañeros que están hasta, diríamos, peor, porque les falta 25, 30 años para jubilarse. ¿Y dónde van a ir a trabajar? Nosotros somos toda gente, la mayoría, ¿no es cierto? El 90% de mucha antigüedad en la empresa. Yo tengo 42 años, mi compañero de 35, de 30, 25. Claro. Hemos estado toda una vida trabajando en la firma, ¿no? Y claro que sí, claro, claro. Además, una de las empresas más importantes que hay en la zona, yo recuerdo, está como a 500 metros del pueblo, ¿no? Cruzando la vía. Claro, efectivamente, sí, para el lado de la margen del Río Negro. Claro, para el lado del Río Negro, sí, me acuerdo, y en aquellos tiempos yo estuve por ahí, laburaba muchísima gente, era un desfile de gente que iba a laburar a las horas de entrada y salida de los turnos, ¿no? Que trabajaban 2 turnos encima, me acuerdo, en aquella época. Bueno, qué pena que haya pasado esto, ¿no? Allí, bueno, y entonces ahora la decisión firme de formar una propia cooperativa y ponerse a trabajar ustedes allí, ¿no? Eso es. Sí, nosotros queremos empezar a trabajar. Hoy, casualmente, tenemos una reunión con el secretario de la provincia, el señor Contín, secretario de Trabajo, y el ministro Villacomo, que nos han citado para una reunión. Así que el otro día también, el día viernes, iba a ser esta reunión, pero el señor Contín no permitió que nosotros ingresáramos con los abogados. Entonces nos hizo la reunión, porque nosotros, como ustedes verán, somos gente de trabajo, necesitamos legalmente, en una situación como esta, estar representado, porque hay muchas cosas que no las sabemos. Claro. Sabemos trabajar, sabemos, pero hay muchas cosas que legalmente no las sabemos. Y no nos permitieron, porque no querían que fuéramos legalmente representados, a la reunión en la Secretaría de Trabajo de Villa Regina. La reunión de hoy va a ser ahí en Trabajo en Villa Regina, ¿no? No han citado a Roca, Bueno. Así que bueno. Vamos a ir a Roca, pero hoy sí nos permiten ir con nuestro representante legal.